mis gustos son más bien sencillos. Vivo la vida como quiero, mi gente para mí es lo primero. Pero de un tiempo a esta parte, la vida me ha dado la vuelta y no sé lo que está pasando, que ya no me sale la cuenta. Y esta crisis me va a matar, señor, que me va a matar. Cada día va peor, peor, ya no puedo más. Y esta